versículos 15 y 16 de Lucas 17 dice así: Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana una vez más por las bendiciones que ya hemos recibido al estar en este devocional. Gracias por los especiales, gracias por las acciones de gracias, de petición, de oración, de testimonio que se han compartido esta mañana. Y oramos, Señor, ahora que vamos a abrir tu palabra, que nos hables al corazón, prepara nuestra mente, danos atención, Señor, danos concentración y quita toda perturbación que nos impida estar atentos, que seamos receptores y que el Espíritu Santo se mueva entre nosotros. Y aquellas cosas que no podemos entender, el Espíritu Santo nos dé el entendimiento de lo alto y podamos conocer y podamos creer lo que tú dices en tu palabra. Señor, que tú seas exaltado ahora, que tu nombre sea muy glorificado y que nosotros seamos edificados y bendecidos en ti. Oramos en Cristo Jesús. Amén. El tema para esta mañana, si usted tiene su boletín ahí al reverso, está el bosquejo, puede seguirlo y puede anotar y completar las notas que ya aparecen en el texto. El título del mensaje esta mañana, la realidad de la adoración. La realidad de la adoración. Durante el mes, en diversas maneras y diversos predicadores han tocado y han enfatizado el tema de la adoración. Estoy seguro que ahora sabemos el qué, el cómo y el cuándo debemos adorar. Pero a pesar de haber destacado la importancia en el tema de la adoración, probablemente todavía nos queda una sensación, nos queda un sabor en nuestra mente y en nuestro corazón de no dar el estándar demandado por Dios, de no llegar a ese nivel, a ese grado de ser adoradores en forma ideal. Dios busca adoradores. Adoradores ideales son adoradores que le adoran en espíritu y en verdad, y todavía nos damos cuenta que resuena en nuestra mente ese reclamo, ese reproche que viene de parte de Dios a Israel primero y después, sin duda, extendido a nosotros. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. La pura verdad es que muchas veces nosotros mismos, sin que alguien tuviera que decirnos, cuando volvemos a casa, cuando después que nos sentamos y participamos en el culto, nos queda esa sensación: he dicho algo probablemente agradable, probablemente aprobado, pero todavía no estoy convencido. He dicho algo, pero todavía no creo que eso que he dicho ha sido recibido de parte de Dios. Nos queda la sensación, quizá, de no haber cumplido con lo que Dios demanda. En el tema de la adoración, lo importante no es saber qué, cómo y cuándo. En el tema de la adoración, y a responder nuestra pregunta, ¿por qué no somos adoradores ideales?, tiene que ver qué hace falta para que yo sea movido. Hay algo que necesita representar un poder, una fuerza, un impulso. Y a veces ese impulso queremos que fluya de dentro de nosotros. Tiene que ser así, debe ser así. Porque la adoración debe fluir del corazón y no del exterior. No la debe determinar el ambiente, la música, el jolgorio que puede en un momento dado producirse por la animosidad de las personas que están adorando. Lo que quisiéramos para, a fin de ser honestos y sinceros en la adoración, es: ¿por qué no siento ganas de adorar? ¿Por qué no hay impulso en mí para adorar? ¿Por qué hay apatía? ¿Por qué indiferencia antes que disponibilidad? Pensando en eso, veía que quizá lo que hace falta es uno de los reclamos que Dios hace. Cuando escribe Pablo a los romanos, destaca fundamentalmente un hecho. ¿Por qué Dios tiene este reproche para darnos? Dice la Biblia, versículo 21 del capítulo 1 de Romanos: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Y me temo, hermanos, que esta es la condición de muchas personas, probablemente incluyéndonos algunos de nosotros en esta mañana. Sí conocemos a Dios. ¿Quién puede decir en esta mañana que no conoce a Dios? ¿Sabe, hermano? Aún los ateos conocen a Dios. Personas incrédulas conocen de Dios. Pero el problema no es si conocemos o no, porque la Biblia dice, note lo que dice en el verso 19 de este capítulo 1 de Romanos, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto. ¿Por qué? Porque Dios se lo manifestó. Dios, hermanos, ha hecho su parte. Dios ha cumplido al manifestarse delante de nosotros, creyentes especialmente, pero también Dios se ha mostrado a los no creyentes. No hay excusa, esto es lo que dice la Biblia, en cuanto al conocimiento de Dios. ¿Quién podría decir que Dios no existe después de contemplar el firmamento si los cielos cuentan la gloria de Dios y una noche con sabiduría le declara a la otra noche la gloria de Dios? La noche al día y el día a la noche describen y dicen y descifran la grandeza y el poder de Dios. Una cosa es que personas no puedan entender la revelación de Dios, y otra cosa es que Dios no se hubiera revelado, porque la Biblia dice que las cosas invisibles de Dios, note versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, ¿y a qué refiere? A sus atributos. ¿Cuáles? Su eterno poder, su deidad. ¿Qué cosa? Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay excusa de parte del hombre para adorar a Dios. Dios espera de parte de todos los hombres adoración. Todas las criaturas de la tierra adoran a Dios. Hermano, ¿no nos da pena que las aves de los cielos adoran a Dios? ¿No nos da pena que el alba al despuntar en la madrugada alaba a Dios? Que el firmamento alaba a Dios, que hay una sintonía en los astros y en las estrellas de adoración y de alabanza al Creador. ¿No nos da pena que los astros, en donde quiera que están el sistema solar en su perfección, alaba al Señor? Y el hombre rechaza, resiste a la adoración. ¿Y por qué? Pues habiendo conocido a Dios, no le da gloria a Dios como a Dios. No le da gloria. Pero me llamó la atención la última parte del versículo 21 de este capítulo 1 del libro de Romanos. ¿Por qué no leemos juntos el versículo? Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Ni le dieron gracias. Hermano, el problema del pecado del hombre, no me refiero al pecado de Adán y Eva. Ese es el punto de partida. Pero el problema del pecado del hombre, de todos los pecados, de todos los hombres, de todos los tiempos, se describe en una sola actitud, en una sola acción pasiva, negativa, y es la ingratitud. La ingratitud. Pablo, escribiendo a Timoteo, le describe la condición de la familia en los tiempos postreros, y le dice que serán tiempos difíciles, tiempos peligrosos, y entre otras de las cosas que le advierte, recuerda usted, y nos llama la atención, y creo que todos coincidimos en el hecho que estamos viviendo, dice que en los días postreros habrá hijos ingratos, malagradecidos, que no saben dar gracias, que no tienen sensibilidad de gratitud, y nada pierde más la relación de los padres y los hijos, de los esposos entre sí y de la familia, y las relaciones sociales en el trabajo y las amistades, como cuando se pierde el sentido del agradecimiento. Y la persona se vuelve ingrata. Pablo, todos conocemos su pasado. Pero una de las cosas que impactan del testimonio de Pablo después de su pasado, en el que él era perseguidor, injuriador, blasfemo, no daba gloria a Dios, hacía todas las cosas que él creía debería ser conforme a su religiosidad, pero no daba gloria a Dios. Una de las cosas que él aprendió, y en los escritos de Pablo nos reitera una y otra vez, nos llama a ser agradecidos, recordando especialmente la grandeza de Dios. Note lo que dice en 2 a los Corintios, capítulo 4. 2 a los Corintios, capítulo 4. Versículos 13 al 15. Todavía no entro en el tema del mensaje, así que no esté buscando en el boletín dónde estoy. Estoy en la parte de la introducción, pero 2 a los Corintios 4:13-15 dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé; nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Lea conmigo el 15. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Subraye la última frase. La acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Una manera de darle gloria a Dios es como que sobreabunde entre nosotros, ¿qué cosa? La acción de gracias. Para que la acción de gracias sobreabunde entre vosotros para la gloria de Dios. Pablo era un convencido, hermano, que una manera de darle gloria a Dios es la acción de gracias. Una manera de darle gloria a Dios es la gratitud. Un impulso a nuestra adoración es la gratitud. No importa, hermano, cómo se hace, en qué manera se expresa, lo que vamos a ver en la mañana de esta mañana, en este personaje del que vamos a hablar, es la actitud espontánea de una persona que no es religiosa, de una persona que no tiene conocimiento de la ley, de una persona que no tiene experiencia en la adoración, pero de una persona que nos da una lección de adoración sin haber practicado una religión. Y estaremos hablando en esta mañana entonces de un samaritano leproso. La primera cosa que tenemos que hacer si queremos adorar, y ahora entramos en el punto número uno, es reconocer públicamente la gloria de Dios. Reconocer públicamente la gloria de Dios. No es solamente pensar en la gloria de Dios, no es solamente aceptar para nosotros la gloria de Dios, pero la adoración, además de ser privada, que debe ser privada, debe ser también pública. Y en la adoración pública, hermano, es la expresión de lo que nosotros pensamos y de lo que nosotros creemos y de lo que nosotros sentimos acerca de Dios cuando vemos los atributos de Dios revelados, no solamente en las cosas hechas en la naturaleza, pero en las cosas hechas en nuestra persona, en nuestra familia, en nuestro andar diario, en nuestra vida personal. Adorar es reconocer públicamente la gloria de Dios. Y mire, ahí tenemos nosotros a 10 personas, marginados de la sociedad. 10 personas sin ninguna posibilidad. 10 personas sin ningún futuro. 10 personas que no pueden estar pensando en casarse, no pueden estar pensando en tener hijos, no pueden estar pensando en un ascenso en el trabajo, ni siquiera pueden pensar en tener alguna posibilidad de trabajar en alguna cosa. 10 personas que no pueden pensar en hacer amistades libremente, que no pueden salir y entrar con libertad a la ciudad. 10 personas que están en un campamento fuera de la ciudad, leprosos. ¿Cuál es el futuro de esa comunidad? Ninguno. ¿Cuál es la esperanza que ellos podrían tener en que alguna vez pudieran recobrar su salud? Ninguna. ¿Cómo podrían trazar un plan, un programa de vida familiar para pensar en una esposa y en unos hijos? No podían. Lo cierto es que la enfermedad los iba consumiendo, era una enfermedad desagradable, una enfermedad que supuraba, una enfermedad que los descarnecía, los descarnaba, una enfermedad que traía la crudeza de su enfermedad, de su lepra, de la blancura de su piel, de la descomposición de su carne, que se presentaba allí de tal manera que tenían que cubrirse de una manera especial y salir fuera de la ciudad a un campamento. Ellos deberían estar esbozados y, como dice la palabra de Dios, deberían clamar a gran voz, inmundo, inmundo. Nadie podía acercarse a una cierta proximidad de ellos, 6 metros a la distancia, por lo menos, una persona podría acercarse hasta donde ellos estaban. No tenían esperanza. Pero ¿sabe lo que ellos hicieron? En esa condición es que resaltaron su grandeza, la grandeza de Dios, la grandeza de Jesús. En el inciso A, hay una cosa que nosotros tenemos que hacer, es resaltar la grandeza del Señor en público y en privado. Dice el versículo 13 de este capítulo que estamos considerando, 17 de Lucas. Antes el 12, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Sabían lo que debían hacer, y lo que debían hacer era pararse de lejos. No podían acercarse a las personas, pero a la distancia, note que la palabra de Dios dice, alzaron la voz, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Hermano, uno de los atributos con el que Dios se describe a sí mismo, cómo se identifica delante de Moisés, cómo Dios es que muestra su gloria, ¿cuál es? Su misericordia. ¿Quién es Dios? Misericordioso y clemente es Dios. ¿Sí? ¿Es misericordioso y clemente? ¿Le consta? Misericordioso y clemente es nuestro Dios, lento para la ira y grande en misericordia. Pero hermanos, pocas veces compartimos a gran voz, misericordioso y clemente es Dios. Y pocas veces clamamos probablemente a gran voz en medio de una condición de dificultad: Señor, ten misericordia de mí. A ti que te caracterizan atributos trascendentes, a mí me inspira de tus atributos tu misericordia. Y estos hombres que están allí en la aldea sin ninguna posibilidad, claman a gran voz y saben que la única esperanza, la única posibilidad, la expectativa que les queda es poder acercarse, poder ser alcanzada a su voz por aquel que va pasando allí. ¿Les parece que el que va pasando es alguien diferente a todos los demás? ¿Le parece que el que va pasando se caracteriza por una actitud que es su misericordia? Habían oído tal vez mucho hablar acerca de Jesús, pero tal vez lo que estos leprosos les había impactado, les habría impresionado de lo que habían oído acerca de Jesús, era que era misericordioso. Que era alguien que tenía buena voluntad, que es alguien que tenía una buena disposición, que es alguien que no pasaba de largo cuando veía la condición de necesidad de una persona. Y habían creído. Por lo menos habían creído que Jesús era bueno, misericordioso. Si una persona se acerca a Dios, esta es la demanda que dice el libro de Hebreos, con la actitud que debemos acercarnos a Dios. El que se acerca a Dios debe creer que hay Dios y debe creer que Dios es bueno. Debe creer que Dios es bueno, y estos hombres creyeron que Dios era bueno. Dios estaba manifestando delante de ellos en la persona de Jesús, y ellos a la distancia, aunque no se pueden acercar, aunque no le pueden tocar, aunque no tienen la facilidad de ir a donde Él está, ellos pueden advertir que el Señor viene hacia donde ellos están, porque esta es la naturaleza de nuestro Dios. Él viene Él no espera que vayamos. Él viene. ¿Y qué hace? Y nos busca. Él no espera que le busquemos. No le buscaríamos jamás si quisiéramos hacerlo nosotros por nosotros. Él vino para buscarnos y Él vino para salvarnos. Él viene a buscar y a salvar lo que está perdido. Y estos hombres se sienten y se saben perdidos, sin posibilidad. Pues en medio de su imposibilidad, ven a Jesús como lleno de misericordia. Y porque le ven como lleno de misericordia, y saben que está lleno de misericordia, y han oído de su misericordia, y lo que conocen de Él es tan poco que se traduce solamente a que es misericordioso, entonces lo que ellos saben acerca de Él, ellos lo claman y lo exclaman, como dice el texto, a gran voz, a gran voz. Ellos resaltan la grandeza del Señor a gran voz. Y hermano, a nosotros tantas veces estamos aquí esta mañana para decirle a Dios quién es, y con dificultad a veces nos sale la voz. Y a veces nos reprimimos para no expresarle con nuestra voz quién es. Regateamos la voluntad y el volumen de nuestra voz para decirle a Dios quién es. Y adorar, hermano, quiere decir resaltar la grandeza de Dios. Estamos esta mañana aquí para decirle a Dios quién es. Y sabe quién es. Sabe qué es. ¿Sabe cómo es? Es misericordioso y bueno. Y debemos decirlo. Expresarlo en nuestra actitud, expresarlo en nuestro ánimo, expresarlo en nuestra disposición libre para poderle decir, porque tenemos la libertad de poderlo decir, que Dios es misericordioso. Y a voz en cuello clamaron y le dijeron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Resalta su grandeza. Ve. Relata su gesto de generosidad. Relátalo, porque esto es adoración. Y cuando estoy hablando de relatar el gesto de generosidad de nuestro Dios, estoy diciendo, hermano, que a veces cuando se nos llama, cuando se nos invita para compartir, para decir lo que Dios ha hecho por nosotros, no nos ayuda la memoria. Voces aisladas se escuchan, a veces temerosas, temblando de no decir algo quizá impropio, quizá que puede ser motivo de juicio de otras personas. Y a veces mejor nos inhibimos y nos reprimimos para compartir y para decir lo que Dios ha hecho. Pero puede usted imaginar la condición de estos hombres y la condición particularmente de este hombre, uno entre los 10, que en el versículo 15 nos dice la palabra de Dios: entonces uno de ellos, viendo que había sanado. Ahora, este y todos ellos, cuando vieron al Señor y cuando el Señor les da instrucciones para que entren en la ciudad y vayan y se presenten delante del sacerdote, comenzaron a ver que algo estaba pasando en sus cuerpos. La lepra, hermano, era incurable en su tiempo. Muy interesante, porque estaba leyendo ese capítulo 13 y 14 del libro de Levítico, que trata de los asuntos de la lepra, y cómo el Señor tuvo el cuidado de dar unas instrucciones increíbles acerca de la lepra. No solamente la lepra sobre las personas, y cómo tratar a las personas con lepra, y cómo tratar a las personas que eventualmente dejaran de tener lepra, pero también las cosas, las casas donde las personas vivían, que estaban afectadas o contaminadas por la lepra. Dice exactamente todo lo que hay que hacer. Y me preguntaba, ¿por qué tantas instrucciones acerca de la lepra, si finalmente la lepra era una enfermedad incurable? Y luego el Señor da tantas instrucciones para cómo tratar a las personas que sanaran de la lepra. Pero si no se podía sanar de la lepra. Pero deberían presentarse delante del sacerdote. Y luego el sacerdote debería hacer un examen físico, exhaustivo. Y si él tenía una cierta duda, debería recluirlos y esperar 7 días para ver que si la lepra avanzaba o si disminuía o si era realmente lepra o era otra enfermedad. Y luego a los 7 días traía otra vez a la persona asignada como leprosa y la examinaba de nueva cuenta, y si avanzaba aquellas llagas y la carne estaba viva, entonces él podía decir es lepra y luego ya daba la instrucción de lo que debería hacer. Pero si no, entonces él podía decir pues no es lepra y entonces le declaraba limpio. Pero no había casos muy frecuentes de personas que fueran limpios de la lepra. Pero probablemente estos 10 leprosos habían oído acerca de las historias que se contaban de generación en generación del Antiguo Testamento, y probablemente conocían que había una vez un general del ejército asirio que tenía una gran posición de preeminencia, de poder y de autoridad en el imperio, pero era leproso. Y habrían oído tal vez que esa persona leprosa allí sin ninguna posibilidad había agotado todos sus recursos y se había declarado que era imposible la sanidad de ese hombre, y entonces alguien habría dicho que había un hombre de Dios que podía hacer algo por él, en el caso de Eliseo. Y ellos habrían oído, la única posibilidad de salud de la lepra es la pura misericordia de Dios. Y Dios habría sanado a Naamán de su lepra por su misericordia a través de su profeta Eliseo. Y hoy tenemos nosotros delante de nosotros, sabemos que va a pasar delante de nosotros el profeta de Dios. Sabemos que viene Jesús y es nuestra oportunidad para salir y para clamar a gran voz y para decir, ten misericordia de nosotros, porque sabemos que es misericordioso. Y ahora que ya hemos experimentado la misericordia de Dios y hemos visto, mientras vamos camino al sacerdote, cómo nuestra carne se va restaurando, las únicas cosas y las únicas condiciones que había para que la lepra sanara, hermano, era la gracia de Dios, la misericordia de Dios, un milagro de Dios, solamente podía sanar la lepra. Pues el sacerdote sabía que Dios podía hacer milagros, y por eso Dios le había dado tantas pautas y tantas normas para tratar con las personas que podrían eventualmente sanar de lepra. Porque el escritor sagrado sabe que Dios es Dios de los imposibles. Y que las personas deben creer que Dios es Dios de los imposibles. Pero hermano, una vez que Dios hace algo, una vez que Dios ha hecho algo por usted, por su familia, por su persona, por su patrimonio, por su salud, por su trabajo, una vez que Dios ha hecho algo y usted sabe que Dios lo ha hecho, sabe que tiene que hacerlo, relátelo. Relátelo. Compártalo. Dígalo, porque eso es adoración. Este hombre vio cómo se estaba restaurando su piel, su carne. Este hombre pudo ver cómo las manchas blanquecinas de su piel se estaban volviendo al color natural. Y cómo la carne se estaba restaurando y el mal olor de sus heridas supurantes estaba cambiando. Este hombre pudo ver cómo su piel se estaba tornando en piel limpia. La instrucción era, vayan y preséntense al sacerdote, porque el sacerdote es el que tiene la habilidad y la capacidad de hacer una certificación para saber si hay sanidad o no. Y mientras iban, ellos iban a llegar sanos totalmente. En el camino iban viendo cómo su carne se iba restaurando. Y este hombre comenzó a experimentar un gozo y un deseo de ir delante del Señor Este hombre tenía en su corazón un palpitar tan intenso que él no pudo siquiera llegar hasta donde estaba el sacerdote. Él comenzó a proclamar a gran voz. Esto es lo que dice la Escritura. Note usted lo que dice el pasaje. Entonces uno de ellos, versículo 15, viendo que había sido sanado, ¿qué dice la Biblia? Volvió glorificando a Dios, y note otra vez lo que dice, a gran voz. Volvió glorificando a Dios a gran voz. ¿Y qué diría mientras él estaba regresando a Jesús? ¿Qué es lo que él debería clamar a gran voz, aunque esbozado? Antes, ¿qué clamaba? Él clamaba, inmundo, inmundo, inmundo. Parece que ese era su nombre, esa era su etiqueta. Así clamaba antes. Él estaba acostumbrado a clamar, porque la condición de los leprosos era clamar a gran voz su condición de lepra, y él esbozaba a gran voz diciendo siempre, donde quiera que estaba, cuando una persona se acercaba, tendría que decirle, no te acerques, soy inmundo. Pero ahora, hermano, ahora, ¿qué piensa que diría? Dice la palabra de Dios, no nos describe lo que diría, pero podemos deducirlo del sentimiento de una persona agradecida, de una persona viéndose restaurada. ¿Qué sería la acción? ¿Y qué sería la reacción? ¿Qué sería la expresión? ¿Y en qué término sería la glorificación de aquel hombre cuando, volviendo, dice la palabra de Dios, a gran voz glorificaba a Dios? Y no creo que añado al texto nada en su sentido que no fuera que este hombre agradecido podía decir, soy limpio, gracias a Dios, alabado sea Dios, gloria a su nombre, me sanó, me cambió, me transformó, me regresó a la vida, me dio dignidad. Yo que estaba desahuciado, yo que estaba despreciado, yo que estaba marginado, yo que estaba en la comunidad de leprosos, ahora puedo acercarme a las personas, veo mi carne y veo mi piel y está limpia, y glorificaba a Dios a gran voz. ¿Cómo glorificamos a Dios? Porque Dios, hermano, más allá de cambiar nuestra suculenta enfermedad, malolienta condición de pecado, a darnos limpieza espiritual, se nos olvida clamar y se nos olvida glorificar. Y cuando alguien dice desde aquí que estemos en pie para cantar, nos cuesta trabajo. Y cuando alguien llama la atención para ver en el himnario el himno a entonar, nos parece que no es nuestro favorito. Y cuando alguien nos llama a leer en la Escritura, pues dejamos que el que está al lado busque el pasaje, porque me cuesta mucho trabajo traer la Biblia y luego tener que abrirla y luego tener que buscar el pasaje y luego leer. ¡Qué fastidio! ¿Sabe qué es? Ingratitud. Ingratitud. ¿Sabe cómo sería diferente? Si hubiera un espíritu agradecido. Hermano, ¿por qué tú no has sido objeto del peligro que vivimos todos los días en el entrar y en el salir de tu casa a tu trabajo? ¿Por qué te lo mereces? ¿Por qué no has sido afectado en la manera en que tantas personas inocentes, de igual manera que tú, podrías decir, son afectados? Pero estás íntegro, sano, resguardado, a salvo y salvo. Sin gratitud. y eso es ingratitud. Y es que como no hay gratitud, entonces no hay la motivación. Sí hay el motivo, pero no hay la motivación. Y la motivación, hermano, a la adoración tiene que ser el espíritu agradecido de reconocer la misericordia de Dios por un lado, pero por otro lado, para que no se nos olvide de relatar y de recordar lo que Dios hace por nosotros a diario. Por eso dice el salmista, cuando traspase las puertas de la casa de Dios, entrad por esas puertas. ¿Cómo? Con acción de gracias. Entrad por esas puertas con alabanza. Alabadle, dice la Biblia, y bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y porque para siempre es su misericordia, con agradecimiento. Resalta su grandeza. Relata su gesto de generosidad. Dile al Señor gracias, Dios, por tus beneficios. Sé, refleja su gloria en tu rostro. Refleja su gloria en tu rostro. Y hermano, la gloria del Señor se refleja en el rostro cuando traspasando la puerta, no solamente en nuestra boca hay canto de alabanza, hay palabras de adoración al Señor, pero en el rostro se debe expresar también la alegría, el júbilo, el contentamiento. Imagina usted el rostro del leproso restaurado. Piensa usted, hermano, que nuestro estado de ánimo, ¿verdad?, se refleja mucho en el rostro. Si nosotros queremos representar a una persona alegre, entonces dibujamos la carita y ponemos la sonrisa, ¿verdad?, con esa llamita en sentido cóncavo, ¿verdad? Pero si queremos representar la tristeza a la misma carita, nada más le invertimos, ¿verdad? En el otro sentido, la línea curva para reflejar su tristeza. Hermano, y cuando entras por la puerta a la casa de Dios, y cuando alabas su nombre, ¿con qué rostro? ¿Alegría o tristeza? Y si hay tristeza, ¿por qué está triste tu rostro? Es el día del Señor. Hoy es el día del Señor. No es día de estar triste. Es día de gozo. Es día de gozo. El rostro se debe iluminar. ¿Puede el rostro reflejar algo? ¿Puede el rostro decir algo? Si usted leyó el boletín, entonces en el artículo de la semana, no le pido que lo lea, lo lee después, pero hay un artículo que se llama Reflejando el Rostro de Dios. Casi decirles que no lo lean es como decirles que lo lean, pero léalo después. Reflejando el Rostro de Dios, y ahí hacemos referencia al rostro de Esteban, al rostro de Esteban. Si usted ha leído el capítulo 6 y 7 del libro de los Hechos, usted recordará a Esteban. Esteban es traído ahí delante del Sanedrín por acusaciones falsas que se han hecho contra él. Y se ha dicho respecto de Esteban, este hombre está declarando que ese impostor que se llama Jesús tiene el poder y la facultad de derribar el templo de Salomón, el templo de David, el templo majestuoso de Jerusalén, y de reedificarlo en 3 días. Ese hombre, que es un impostor, está diciendo que la ley de Moisés se ha invalidado. Y comenzaron a acusar a Esteban de una y de otra cosa. Y lo trajeron ahí delante del Sanedrín judío. Ahí estaban los doctores en la ley, los jueces y magistrados para hacer juicio respecto de Esteban. Dice la palabra de Dios que cuando ellos iban a emitir su veredicto para que Esteban fuese sometido a juicio de la lapidación, entonces vieron a Esteban ahí sentado en medio de los acusadores. y en medio del Sanedrín. Y dice la palabra de Dios que vieron su rostro. ¿Cómo? Como el rostro de un ángel. Vieron el rostro de Esteban como el rostro de un ángel. Yo no sé qué quiso decir Lucas cuando dijo que el rostro de Esteban era como el rostro de un ángel. No sé cómo es el rostro de un ángel. Pero si fuera un lenguaje figurado el que nos estuviera diciendo Lucas para describirnos el rostro de Esteban, quiero pensar, hermano, que en Esteban, en el rostro de Esteban, había una expresión que no era común en una persona que estaba en medio de un tribunal. Una expresión de una persona que, a pesar de que sabía que la muerte le era inminente, estaba con una paz, estaba con una tranquilidad, estaba con una seguridad, estaba con una certeza y convicción de lo que él creía y decía. Esteban estaba allí gozoso. Y fueron impresionadas las personas que le acusaban por lo que vieron en su rostro. A veces nuestro rostro, hermano, en la casa de Dios no impresiona a nadie. ¿Cuánto necesitamos reflejar en la adoración el rostro de Dios en el rostro nuestro? Con gratitud. ¿Puede imaginar el rostro del leproso ahora? ¿Cómo estaba su rostro antes? Descarnada su cara. Desfigurado su rostro. Desalineada su ropa y maloliente su cuerpo. Pero ahora su rostro radiante, iluminado, gozoso, a la semejanza del rostro de un ángel, porque se estaba reflejando en su rostro el mismo rostro de Jesús, el mismo rostro de Dios. Y hermano, Saulo de Tarso, que era miembro del Sanedrín, estaba allí y nunca pudo olvidar que él participó en la muerte de Esteban. Y hermano, si él tenía un aguijón en su carne y se piensa que era una enfermedad, él tenía otro aguijón en su corazón, que seguramente debía haber sido el rostro de Esteban. Cuando las ropas de Esteban fueron puestas a sus pies, y él dio su voto, y él dijo que sea lapidado, es blasfemo. Pero hay algo que él no podía olvidar: el rostro de ese hombre, el rostro. Cerraba los ojos para dormir en la noche y veía el rostro de Esteban, y le impactaba, porque era como el rostro de Dios. Y se habría preguntado alguna vez este hombre, ¿por qué ese blasfemo puede ver el cielo abierto y al Hijo de Dios sentado, y puede decir palabras de perdónale, Señor, no les tomes en cuenta su pecado? Y yo, fariseo de fariseos, doctor en la ley, que he guardado irreprensiblemente las tradiciones judías, no conozco a Dios. Y ese era un aguijón. Hermano, entra por las puertas con acción de gracias. Entra por las puertas con alabanza. Entra por las puertas recordando las proezas y grandezas de Dios. Entra por las puertas relatando lo que Dios ha hecho por ti y para ti. Entra por las puertas con un rostro que refleja el rostro de Dios. Eso es adoración. 2. Adorar es rebosar en gozo. Adorar es rebosar en gozo como expresión de gratitud. Nuestra vida cambia por completo cuando aprendemos a acercarnos a Dios con agradecimiento. Nuestra vida cambia por completo cuando aprendemos a acercarnos a Dios con agradecimiento. El agradecimiento, hermano, es el mejor antídoto contra la queja, la crítica, la murmuración, el mal humor, el fastidio. Si tú entras por las puertas del templo a la casa de oración que es casa de adoración, con agradecimiento. No tienes tiempo para ninguna otra cosa. Tu agradecimiento te va a empujar, te va a impulsar a la adoración sin ver a nada más y a nadie más que al rostro del Señor. ¿Usted piensa que este leproso sanado, después que ha sido sanado, podría haber sido abordado en el camino y personas le podrían haber dicho: ¿a dónde vas? Él no veía nada, él no estaba observando qué estaba pasando alrededor, si la persona que estaba sembrando en su campo estaba llevando los surcos derechos o no. Él no estaba considerando, hermano, cuántas personas iban y cuántas venían. Él tenía en su mente y en su corazón la intención de llegar hasta donde estaba Jesús, porque él quería venir para adorar. Era todo lo que le importaba, y era todo lo que quería, y es todo lo que hizo. Se olvidó de lo demás. Pero cuando nosotros no tenemos un corazón agradecido para adorar a Dios, hermano, hay tantas cosas que nos perturban y nos asaltan en el camino de la conciencia y del pensamiento, que mientras entramos y aún nos sentamos, estamos más bien pensando quién está al lado de nosotros, qué vestido trae la persona que viene, si el mismo vestido trajo la semana pasada, si etcétera, etcétera, etcétera. Y nos desconcentramos de lo que debe centrarnos, que es la adoración a Dios. Adorar es rebosar en gozo. Reaccionar positivamente ante la gratuidad del Señor. ¿Qué razón tenía Jesús para sanar a estos hombres? ¿Qué mérito tenían ellos para ser sanos? ¿Qué estaban dispuestos a hacer? ¿A qué se estaban comprometiendo? A nada. El Señor no tenía por qué sanarlos. Y ellos no estaban comprometiéndose a nada. Ellos nada más alzaron la voz y dijeron: Jesús, ten misericordia de nosotros. Y Él nada más tuvo misericordia de ellos. ¿Cuál fue el costo? Nada. ¿Cómo lo hizo? Gratuitamente. Y cuando algo se hace en forma gratuita por usted, además con un buen gesto y con una buena disposición, ¿cómo es que usted reacción? Debería haber un sentido de gratitud. Allá fuimos a visitar a unas personas y cuando llegamos nos dijeron: aquí hay sandías sin semilla, buenas, y naranjas también hay acá, y también hay chile, y sabemos que a usted le gusta mucho el chile picante, y tenemos aquí serrano muy picante, y tenemos también aquí habanero, y puede llevar lo que quiera. ¿Cómo debería reaccionar usted? ¿Qué debería decir? Mínimo, acerque la camioneta, abra las puertas. Y ahí me tiene a mí cargado con las sandías, llevando para echarla. Lo mínimo, hermano, es gratitud. Gratitud. Hermano, Dios te dice a ti: abre las puertas. Esta semana voy a derramar sobre ti vida. Voy a derramar sobre ti protección. Voy a darte confianza, voy a darte seguridad. Voy a traer paz a tu vida. Esta semana te voy a recordar que morí en la cruz de Calvario por ti. ¿Podrás decir tú gracias? Adorar y rebosar en gozo. Con gozo reaccionar positivamente a la gratitud. Hermano, adorar es resolver, regresar en acción de gracias. Y lo que este leproso sanado está haciendo, ahí van todos los 10 caminando en colonia, y van uno viendo al otro. No llevaban espejo para verse a sí mismos, pero se reflejan en el otro, uno al otro ve, mira cómo va cómo se va recuperando su mano y cómo se va restaurando su rostro. Y el otro tal vez le decía a aquel, ¿y cómo me veo? Oh, nunca te había visto así. ¿Quito mi bozal? Quítalo, tus labios están bien. Tu nariz está bien. Y quitaron la ropa con que estaban esposados. Y la capa la quitaron. Comenzaron a ver su carne restaurada. Y mientras iban caminando, uno de ellos samaritano. Si la Biblia nos dice que este era samaritano, es muy probable que los otros eran ¿qué? Judíos. Un samaritano, un extranjero, dice en otra versión. Todos iban ¿a dónde? Al sumo sacerdote, a la ciudad, al templo. Pero este hombre no puede llegar al templo, no puede llegar al sacerdote. Hermano, hay una fuerza interior que le impulsa y que le hace reaccionar, y su reacción es detenerse y pensar. Más importante que ir al templo, y más importante que ir al sacerdote, y más importante que cumplir la ley y todos los oficios y las cosas que tienen que ver con la ley, que era una serie de requisitos que había que cumplir para que se diera la situación de la declaratoria de limpio del sacerdote. Este hombre dijo, no, hay algo que yo quiero y hay algo que yo tengo que hacer. Y lo que él hizo es que resuelve regresar a la persona que le dio la sanidad antes que ir al sacerdote. Y cuando viene, dice la escritura, él viene otra vez, como dice la Biblia en la porción que hemos leído, cuando este hombre viene, él, dice la escritura, volvió glorificando a Dios a gran voz, resolvió regresar, no solamente reaccionó positivamente, resuelve regresar, pero cuando regresa, ¿qué hace? Se rendirse reclinando el rostro ante Jesús, y ahora lo que encontramos a este hombre es ahí postrado a los pies del Señor Jesucristo. En su humillación y en su humildad, este hombre está diciéndole al Señor, yo no soy digno de levantar mi cara delante de ti. Me tengo que mantener encorvado, inclinado, postrado. No sé mucho de lo que dice la Escritura. No conozco mucho de la tradición de los judíos. No conozco la ley, no soy judío. Pero no me importa. Soy agradecido. Y porque soy agradecido, aquí estoy, delante de ti, postrado. No sé teología. No conozco filosofía, no estudio en una universidad cristiana, no tengo 10 años de religión, no pertenezco a una familia creyente, soy un extranjero, menospreciado, despreciado samaritano, leproso en el pasado, limpio ahora, y por eso agradecido, y por eso adoro, porque tengo gratitud. La gratitud, hermano, es el motor, es el motivo de la adoración. Si Dios ha hecho algo por ti y tú eres agradecido, estarás adorando. Si Dios ha hecho por ti algo, pero no eres agradecido, entonces explica tu motivo, tu falta de adoración. 3, adorar es revelar su gracia proclamando las buenas nuevas. Hermano, y si todo se ha hecho y todo se ha pasado y todo termina en ti y solamente en ti se queda y en ti aterriza y en ti acaba, se habría roto y descompletado el plan de Dios, porque el plan de Dios trasciende más allá que tú, porque lo que Dios hace lo hace por ti y por otros. Y lo que Dios quiere ahora es que tú, que has sido sanado después de ser leproso en el sentido espiritual, quiere, Señor, que ahora tú recibas la palabra en abundancia en tu vida. ¿Para qué quiere que recibas la palabra? Pues Colosenses capítulo 3. Note lo que dice. Colosenses 3. En sus versículos 15 y 16. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. ¿Y qué dice? Y sed agradecidos, y sed agradecidos, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Note la base del canto, y note la base de la música, y la base de lo que se hace en el templo y en la casa de Dios. Primero que todo se siente el fundamento, y el fundamento de la oración es, y sed agradecidos, y sed agradecidos. Cuando tú tocas el violín agradecido, la nota es más graciosa. Cuando tú cantas al Señor agradecido, tu canto es más melodioso. Cuando tú vienes a traer ofrenda al Señor agradecido, tu ofrenda es más agradable y es más aceptable. Cuando tú vienes delante del Señor agradecido, adoras. Porque esa es la realidad de la adoración. Cuando recibes la palabra con gozo, adoras. Porque lo que vas a compartir después saliendo es lo que has recibido en abundancia. Porque adorar es recibir la palabra en abundancia para compartirla a otros. Porque adorar es reverenciar su nombre mediante el servicio. Ahora que ya ha sido sanado, que ha sido limpiado, que ha sido restaurado, ahora ha sido llamado para servir a otros. Ya ven que estoy muy rápido. El tiempo me alcanzó. Adorar es revelar su gracia proclamando las buenas nuevas, recibiendo su palabra en abundancia, B, reverenciando su nombre mediante el servicio, y C, reproduciéndonos en la vida de otros. Porque ese es el propósito final, que podamos reproducir nuestro gozo, nuestro motivo, nuestra adoración, nuestra devoción por Dios en la vida de otras personas. Déjeme concluir. La raíz y la realidad de la adoración está, hermano, en reconocer la grandeza de Dios. La raíz y la realidad de la adoración, hermano, está en relatar los beneficios de Dios y recordarlos sin olvidarlos. La realidad de la adoración está en el hecho de que nuestra adoración se traduzca en una proclamación a gran voz de lo que Dios es y de lo que Dios hace. Pero el motor y el motivo de nuestra adoración real es la gratitud, el agradecimiento. El espíritu humillado, el llamado del Señor a su pueblo es: si mi pueblo se humillare, si mi pueblo humillare su rostro y lo pusiera a mis pies en señal de reconocimiento y de gratitud, entonces yo me volveré a ellos, voltearé mi rostro otra vez, yo que estaba de espaldas a ellos daré mi rostro, y mi rostro iluminará su rostro y daré sanidad a su persona, a su familia y a su tierra. Y habrá regocijo, no solamente en ti, sino también en Dios, porque Dios se regocija en medio de su pueblo que le adora con gratitud. Inclinamos nuestro rostro para orar al Señor. Hermano, si no hubiera explicado bien, y bien pudo ser que no lo explicara, y solamente hubiera quedado en tu corazón que el motivo, el móvil el impulso de la adoración es la gratitud. Y solamente esta mañana llevará sobre tu corazón como mensaje: debo ser agradecido. Debo reconocer lo que Dios es y hace por mí. Yo no merezco. No lo merezco. Soy un sucio leproso, andrajoso, maloliente, que no tiene esperanza sin Él. Pero por la misericordia de Él me ha cambiado, me ha renovado, me ha restaurado, me ha dado vida, me ha dado posibilidad, me ha brindado oportunidad y ha renovado mi esperanza. Lo menos que debo hacer esta mañana es ser agradecido. Y esta mañana yo determino recordar sus beneficios y reconocer su gloria y renovar mi adoración. Y quiero adorar al Señor con todo mi corazón y con toda mi gratitud. Esta mañana usted dirá: hermano, ayúdeme a orar. Yo quiero tener un espíritu agradecido delante de Dios y alabar su nombre. Amén. Amén. Amén. Usted dirá: el Señor me ha recordado esta mañana que no he dado gracias y hay tantas cosas que he olvidado agradecerle. Esta mañana yo quiero regresar hasta Él y ponerme a sus pies y decirle: gracias, Señor. Te alabo porque eres bueno y misericordioso. Gracias, Dios, esta mañana por las bendiciones recibidas. Gracias por tu generosidad. Gracias, Dios, por tu misericordia. Gracias por tu iniciativa, por la buena voluntad que tienes de venir y buscar. Ahora alabamos tu nombre y pedimos, Señor, tu bendición. Y pedimos, Señor, que nos des memoria para no olvidarnos de tus beneficios. Y nos des actitud humilde de gratitud. Quizá personas puedan aún juzgar y criticar nuestra actitud, pero Señor, que de manera espontánea y libre podamos venir en adoración sincera delante de ti. Te damos gracias, oramos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Vamos a pasar a nuestra clase de Escuela Dominical. No tengo remedio, me pasé otra vez en el tiempo. Pero espero que usted tenga paciencia. Vamos a continuar con el tiempo de la Escuela Dominical. Que Dios les bendiga.